amigos, estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, también nominado El Tren Mágico, de vapor, como los de antes, y en el que ocurren cosas mágicas. ¿Qué cosas? Pues que mi ayudante Wilson es mago y luego a traer al tren a los grupos y cantantes que nos gustan, estén vivos o no. Una maravilla, señores. El tren se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y además de llenar los vagones con estrellas del rock y otros menos conocidos, pues tenemos el vagón de psicología, donde damos alguna charla o ayudamos a algún desesperado. De momento estamos en el andén de Radio Clash, mientras suben al tren todos los invitados que tenemos hoy. Mientras nos acompaña este ritmillo, reggae, vacilón. Este será el viaje número 150, que como bien sabes, será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Bien, ya estamos en marcha, en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es mi ayudante, Wilson. También tenemos a Giuseppe para que eche carbón a la locomotora. Bueno, nos vamos ya para el primer vagón, el de las estrellas de rock, a ver a quién tenemos hoy allí. Hey, little girl, do you love me? It's you I got to say. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey little girl, you love me. Muy bien, tenemos aquí hoy en el tren mágico a Frederick Todd Hieber. En fin, con ese nombre no le conoce ni en su casa, pero en realidad es el líder del grupo jamaicano Todd and the Maytals. Tal vez no tan famoso como Bob Marley y los Wailers, pero por lo menos igual de importante o más para el desarrollo y la implantación de ese estilo de música en todo el mundo. Evidentemente, al hablar de música jamaicana, hablamos del reggae. Pero resulta que antes del reggae existía el ska, un ritmo más saltarín con el que empezaron pues todos estos grupos. El tema que nos han tocado, Todd and the Maytals, podríamos decir que es ska. Y la verdad que siempre que oigo este tema siento como las raíces africanas que tiene esta gente, ¿no? Incluso si no supiéramos que son de Jamaica, yo diría que parece tienen influencia de los indios Apache o Sioux o algo así, ¿no? En fin, bueno, pero son Todd and the Maytals y son los primeros que utilizaron la palabra reggae, que es como actualmente se identifica a este tipo de música. Bien, como tenemos la suerte de tenerlos en nuestro tren, en nuestro vagón de estrellas, gracias a las labores inestimables de mi ayudante Wilson, les vamos a pedir que toquen ese tema. Un tema que sacaron en 1972 donde hablaban de ese ritmo, llamado reggae. Venga, Todd and the Maytals, a ver cómo pusiste el nombre al reggae. Todd and the Maytals con su tema Do the Reggae, que era como ellos pusieron el nombre a este tipo de música. Bien, os podéis preguntar cómo es una música surgida de una pequeña isla pues ha conseguido instalarse en el mundo entero. Pues resulta que había un tal Chris Bagwell, un blanco perteneciente, ya que todos estos son negros jamaicanos, descendientes de, evidentemente, de esclavos, pero bueno, negros que al final han desarrollado toda una cultura y esta música. Bien, pues Chris Bagwell era un blanco perteneciente a la aristocracia de la isla, es decir, a la clase alta, pero enamorado de esta música que se hacía en los barrios. Además, pues se dio cuenta que en Inglaterra, al otro lado del charco, había ya bastante gente de origen jamaicano que no olvidaba su música. Y lo más importante, muchos jóvenes blancos a los que también les fascinaba esta música. Total, que montó una casa de grabación llamado Trojan, como los troyanos, como el Troya, la guerra de Troya y todo eso, ¿no? Bien. Y allí, en el estudio 1, pues se grababan y se lanzaban singles de ska y de reggae, pero como churros, ¿no? Y se vendían muy bien, tanto en la isla como en Londres. Entonces, Chris Bagwell contactó con muchos músicos y se centró en dos grupos, el de Bob Marley y el de Tos and the Maytals, que al final pues fueron los que más éxitos tuvieron dentro y fuera de la isla. Pues bien, uno de los éxitos más sonados ya en los años 70 fue el titulado Monkey Man, que nos van a tocar a continuación. Venga, Tots, deja hablar con las chicas que os acompañan con esas rastas tan bonitas y venga, Monkey Man a cantar. Monkey Man, Tots and the Maytals, en el tren mágico. Bien, el reggae, ya que hoy hemos traído a un grupo de reggae y estamos hablando de eso, de reggae, Pues en toda Europa, en aquellos años, los años 70, estaba considerado una música de segunda, ¿no? De una isla, como también era la música del son cubano, la salsa latina, en fin, el flamenco aquí. Y pues recuerdo las críticas furibundas al grupo Led Zeppelin, porque en su quinto disco, en el año 1973, aquel que tenía unos niños subiendo por unas piedras en la portada, pues incluían un tema con ritmo reggae, y meter reggae en un disco de rock era un sacrilegio para los rockeros, era una cosa imperdonable, ¿eh? Era como si hubieran metido un poco de flamenquito o algo así. La verdad es que todos nos sentimos un poco defraudados. Hoy en día pues lo vemos con otros ojos, desde otra perspectiva. Pues bien, unos años más tarde, por ahí por el año 77, cuando salieron en Inglaterra los Punkies y grupos como los Crash, los Special, The Beat, los Madness, volvieron a poner de moda el reggae y el ska. Y ahí estaban otra vez Bob Marley y Tosh and the Maytals. Tenían admiradores de la aristocracia rockera, como Keith Richards, que incluso se compró una casa en Jamaica, casa que está ocupada por gente aficionado al reggae, con sus rastas, e incluso un gato que apareció en una gira de los Rolling Stones. Me han estado contando antes que ese gato apareció en Canadá en una... pues entre los altavoces y tal, ¿no? Y entonces los pipas, los que cargan los altavoces, claro, no podían llevárselo sin decírselo a los jefes. Entonces, claro, dice, bueno, aquí si se lo decimos a Mick Jagger nos va a decir, no, llamar a la Asociación de Defensa de los Animales y que... Y si se lo decimos aquí, Richard, pues seguro que nos deja seguir con el gato. Total, que se lo dijeron aquí Richard. Y bueno, pues el gato. ¿Y dónde paró el gato al final, cuando acabó la gira de los Rolling Stones? Pues en Jamaica, en la casa de Keith Richards. En fin, es una anécdota que tiene su gracia, ¿no? Pues allí todavía debe andar el gato. Bueno, pues nuestro héroe de hoy, Tosh, sacó en el año 2004 un disco que ganó un Grammy al mejor disco del año. Y en este disco pues repasaban sus mejores temas, y con colaboradores de lujo. Por ejemplo, uno de ellos fue Eric Clapton, que tocó en el tema Pressed Drop. Pues bien, aquí Wilson, mi ayudante, con su magia ha conseguido traer nada menos a Clapton para que toque con Tosh and the Maytals este disco, este tema Pressed Drop, y nos van a tocar, y bueno, en fin, que agarraros, porque es un temazo, ¿eh? A ver si Eric Clapton también se enrolla bien. Venga, cuando queráis. Pressed Drop. 1, 2, 1, 2, 10, 12. Pressure. Bueno, perfecto, Preset Drop, con Eric Clapton a la guitarra, que ha tocado muy bien, ¿eh? Ha tocado muy bien. Lo que pasa es que yo de Eric Clapton no me fío mucho, porque si tiene una mala tarde, es que no se aclara, ¿eh? Pero bueno, con estos tíos se ha animado y ha tocado muy, muy, muy, muy, muy bien, ¿eh? Digo todo esto para que se ponga contento algún colaborador de Radio Cast que es muy fan de Eric Clapton. Bueno, pues resulta que en el año 1966 nuestro amigo Tots fue encarcelado 18 meses por posesión de marihuana. Vaya tiempo, señores, vaya tiempos, te pillaban con un porro jamaicano y ala, año y medio al trullo. Bueno, pues allí estuvo en el trullo ese año y medio Tots, que ¿cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama exactamente Tots Santamaita? Digo, no, él, Frederick Tots Hieber. En fin, no me lo hagas repetir mucho porque no hay manera que yo me aprenda esto. Me conformo con Tots. Bueno, pues esto, en la cárcel pues no perdió mucho el tiempo. La verdad es que hizo el mejor tema que ha hecho y que tiene como título pues el número de presidiario que tenía, ¿no? 06-54-46. Y cómo no, como hizo una canción de esto, le hemos pedido que nos la toque, porque nos, en fin, nos llama la atención el origen de la canción, ¿no? Y además, con la versión que nos gusta, es en la que participa el guitarrista Jeff Beck. Es decir, ya veis, Eric Clapton hará Jeff Beck. Esto es tener buenos amigos, ¿eh? Buenos amigos. Bien, pues prepararos que vais a oír el mejor tema de reggae que yo he oído nunca. Es el disco 06-54-46 Was My Number. Bueno, los números él los canta en inglés también, ¿eh? Bien, Tots Santamaita, venga el número de la cárcel cuando quieras y a ver Jeff Beck cómo le pega la guitarra. And the alert, sing it on me, yeah. Get your hands in the air now, then you will get no hurt, mister. You know what I said, sir, just what I mean, sir. Get your hands on your head now, then you will get no hurt, mister. Join the army, 13 days system. Give me a number now. And he said, what's your number? I don't answer. He said, what's your number, man? I don't answer. He said, what's your number? He said, what's your number now? Yeah. 54-46, that's my number. Oh, yeah. 54-46. That's my number. One more time. 54-46. That's my number. Whoa. 54-46. That's my number. Charge on me, but I wanna wanna do that. No, I wouldn't do that. No, no, no. I'm not a fool to hurt myself, 'cause I was innocent of what they done to me. They was wrong. Let me tell you one more time. They was wrong. Oh, yeah. And I gave it to me one time. He gave me, gave me, gave me, gave me, gave me, gave me, gave me, gave me. No, no, no, no, no, no. Oh, yeah. But I'm a tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, four times. 54, 46 was my number, was my number. Right now, someone else have that number. One more time. 54, 46 was my number, was my number. Right now, someone else have that number. Muy bien, muy bien. Un temazo, sí señor. Y con Jeff Beck a la guitarra haciendo de las suyas. Me encanta lo que, cómo ha metido esa guitarra ahí, como, como temblorosa, como, pero que se pegaba perfectamente al tema. Bueno, os tengo que decir que Tos Ante Maital siguen en activo y además muy bien. En su día iban a tener una actuación con la famosa Amy Winehouse, pero esta le dio por morirse y dejarles tirados. Además, yo le he dicho a Wilson que, aunque pudiera, no trajera a Amy porque nos iba a dejar sin bebidas en el bar que tenemos en el último vagón. Así que no la ha traído. Bien, también me gustaría deciros que ha sido el grupo que más números uno ha tenido en Jamaica. Nada menos que 31 números uno ha tenido Tos Ante Maital. Es decir, que los otros grupos, cuando sacan un disco de reggae, pues ya saben que pueden aspirar casi al número 2. Bien, para despedirnos de este grupo de reggae, y todos y de todos los amigos que han venido con ellos y todos los invitados, bueno, algunos de renombre, como os he dicho, ¿no? Bien, les vamos a pedir que lo hagamos en plan festivo, donde todos podamos participar, incluidos Wilson y yo, que cómo no. También queremos que participen esas jamaicanas de andares maravillosos que han estado paseándose por todos los vagones y haciendo bromas y, en fin, que hoy está siendo un día muy festivo en el tren mágico. Pues bien, lo van a hacer, se van a despedir con el tema Time Tough, tiempos difíciles, que yo no sé si serán difíciles, pero de momento están siendo muy divertidos, al menos hoy, con la presencia en el tren de la vida, en el tren mágico de Tos Ante Maital. Venga, vamos a la juerga final. ¡Ánimo! Repeat every word I say 6 times. Listen. Everybody say higher, higher. Come on, higher, higher. Everybody say higher. Everybody say higher, higher, higher. Everybody say higher, higher. Come on, higher, higher. Everybody higher, higher. Come on, higher, higher. Let me hear you sing higher, higher. Let me hear you sing higher, higher. Let me hear you sing higher, higher. Uh-huh. Higher, higher. Uh-huh. Sí, señor, esto ha sido acabar una fiesta como Dios manda. Aquí ha habido de todo, ha habido bailes con, en fin, todo tipo de mezclas. Negros, blancos, todos gritando. Ha sido una maravilla. Gente sin rastas, gente con rastas y, en fin, viva, viva, todos antemaitas, el reggae, Jamaica, Kingston, la, yo qué sé, Chris Brawell, el productor y todo lo que haya que vivir. Bien, queridos amigos, los que nos estáis escuchando, debéis de saber que estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Pero bueno, después de esta fiestecita que nos ha dado Tos Antemaitas en el vagón de rock, hoy ocupado por estos todo tipo de rastafaris, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la entrada que dice: nadie sabe más que todos juntos. Así que yo, cuando entro en este vagón, pues si hay alguien que quiere opinar, pues opina, y yo pues añado eso a mi sabiduría. Bien, vamos para allá, para el vagón de jazz, a ver a quién ayudamos hoy. Bien, en cuanto entramos en este vagón, el pianista nos ve y nos hace esta introducción para que nos calmemos un poco y nos adaptemos mejor al ambiente adecuado para hablar de psicología o de algún problemilla. Okay. Bien, hoy no tenemos un gran problema, pero tampoco pequeño. Tenemos hoy aquí a un amigo, se llama Javier, que nos ha planteado un tema. Nos ha dicho que este verano, que ya ha pasado más de la mitad, se había propuesto, yo qué sé, ligar, echarse novia o por lo menos una amiga, pero es que no lo ha conseguido. Por eso nos ha pedido que le ayudemos a mejorar su comunicación con el género femenino, que es el que le interesa para estos menesteres, ¿no? Pues bien, lo primero, vamos a decirle alguna cosa a Javier para que espabile, ¿no? Lo primero que tienes que aprender es a decir las cosas con naturalidad, para que, bueno, no decirlas de forma tímida ni con mucha energía y, en fin, sino con un tono pues adecuado, tranquilo, ni no muy enérgico, pero tampoco dormido. Tú tienes que relacionarte con naturalidad, como cuando estás con nosotros. Pero aunque estés con una chica, no te pierdas ni de emoción ni de timidez. Bueno, una vez conseguido ese tono, el tono natural, aceptable para ella, pues pasaremos al contenido de lo que la vas a decir. Por supuesto, no digas, y mucho menos los primeros días, no digas cosas negativas, tipo no me gusta tu peinado o no me gusta tu vestido, no, esas cosas, no las digas, chico. Mejor decir cosas positivas. Tu comentario, pues deben ser positivos, y sobre todo los más eficaces son los positivos incondicionales. A ver si me explico para que me entendáis, tanto Javier como los que estéis en casa. Si te encuentras a una amiga que te interesa, puedes decirla: hola, me alegro de verte porque necesito que me dejes los apuntes o que me hagas un pequeño préstamo de 20 euros. Pero bueno, o también la que... hombre, qué guapa estás con ese vestido. Bien, esos son piropos muy regulares porque has añadido una condición. No la estáis llamando guapa a ella, sino al vestido. O que dices que te alegras, pero para pedirla 20 euros. No. O sea, las mejores frases son las que no incluyen ninguna condición. Es decir, pues, qué alegría verte otra vez. Eso. Qué guapa estás. Eso es un piropo a toda una manifestación verbal, a toda su persona. A ella en concreto. No a su vestido ni a sus 20 euros. Entonces, hazlo y vas a notar la gran diferencia. Otra cosa. Hay frases aún muy más potentes porque conllevan un piropo a toda su existencia. Por ejemplo, si la dices, si te atreves a decirla, ¿eh? Qué bien me siento cuando estoy contigo. Si eres capaz de decir eso, y además es verdad, o sea que te sientes bien de verdad, pues verás cómo la relación con esa chica mejorará de forma considerable. Porque estás diciendo una frase que es como un piropo a toda ella, a toda su presencia. Qué bien me siento cuando estoy contigo. Bueno, pues Javi, con estas pocas cosillas que te he dicho, ya puedes espabilar en lo que queda de verano, ¿no? Incrementa tu capacidad de comunicación y de ligue y ya nos contarás después del verano si has mejorado. Y a las oyentes femeninas que no están aquí, pues para que no os quejéis, os digo lo mismo que a Javi. Decirle a quien os interese algo positivo y a ser posible que sea un mensaje sin condición. Y si os atrevéis a decir la frase tan maravillosa y tan terrible, qué bien me siento cuando estoy contigo. En fin. Comprobarlo alguna vez y diréis, ¿qué razón tenía aquel del tren de la vida? Aquel del tren mágico. Pues sí. Bueno, dejamos aquí a Javier en este vagón para que piense, medite lo que le hemos dicho, lo apunte, y luego después del programa pues volveremos aquí y a ver si tiene alguna duda, pues seguiremos con ayudándole. De momento nos vamos a los siguientes vagones a ver a quién nos ha traído Wilson, los siguientes vagones musicales. Claro, en los vagones tenemos muy insonorizados todos ellos, pero en cuanto salimos al pasillo oímos al tren chaca chaca, bueno, pero nos da un ánimo. Bueno, voy a entrar en el siguiente vagón, que en cuanto me vean arrancan. This rattler roll and keep me moving on. Mr. Engineer, take the throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. Keep me moving on, keep rolling on. You're gonna ease my mind, put me there on time and keep it rolling. Just wouldn't listen to pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. You've broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. Switch your engine, I ain't got the time for a trifling woman on my main line, cause I'm moving on. You done your daddy wrong. Yeah, I won't. Twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on. You stayed away too long, honey. I'm through with you, too bad you're blue, so keep moving on. Vaya, tenemos en el tren a Terry Clark. Es una cantante de música country canadiense que ha tenido éxito. Bueno, digo canadiense porque es no solamente hay country en Estados Unidos, también en Canadá. Y además, esta ha tenido éxito tanto en un sitio como en otro. El chico que la acompañaba, que era el otro que cantaba, el guitarrista, pues no sé si tiene algo que ver con ella o simplemente su guitarrista. Bueno, es bastante joven, tiene una pinta muy country, sombrero, pantalones vaqueros, botas del mismo estilo por encima del pantalón. Bueno, no os quiero decir cómo la sientan esos pantalones vaqueros. Yo no me había dado cuenta, pero ha sido Wilson que dice, oye, pero ¿estás fijado? Bueno, pues la verdad es que los pantalones vaqueros, cuando sientan bien, qué bien sientan, ¿eh? A las chicas. Es que los chicos generalmente no les llenamos. tú te fijas en la parte de detrás de un pantalón vaquero donde le lleva a un chico y nada, es una cosa descuidada, no sé qué, pero hay chicas que lo llenan de una forma tan tan vistosa, tan agradable a la vista, que bueno, la gente como Wilson enseguida te avisa. Bueno, ¿qué pasa, Wilson? Ah, bueno, que ha empezado a hablar Wilson con ella. Yo me voy al siguiente vagón con cierta discreción porque no quiero líos hoy. Bien, en el siguiente vagón, siguiendo nuestra costumbre de traer a un grupo o cantante español, o por lo menos hispano, hemos traído a Morris. Morris es un rockero argentino de Buenos Aires, ya mayorcito, como Miguel Ríos o así. Evidentemente más conocido allí que acá, como nos ha dicho él. Yo soy más conocido allí en Buenos Aires que acá. Claro, normal, eres de allí. Pero bueno, nos ha dicho que tiene muy buenos recuerdos de cuando estuvo en España, por aquí en los años 70, cuando también aquellos Tequila, que eran de origen argentino, pues tuvieron mucho éxito. Luego vino, aprovechando el tirón, pues vino Morris. Miren, la verdad es que está considerado uno de los pioneros más destacados del rock en español. Ya, como os he dicho, una especie de Miguel Ríos, pero en Argentina. En argentino. El tipo es muy simpático y entretenido. Bueno, nos ha hecho pasar unos momentos tremendos antes del viaje. Y bueno, nos ha dicho que nos va a tocar el tema Atrapado por el Rock and Roll, que es como él se ha sentido toda su vida, ¿no? Atrapado por el rock and roll desde que lo oyó. Bueno, pues bien, Morris, cuando quieras, Atrapado por el Rock and Roll. De aquí para allá, voy por los pueblos de la antigüedad, sábado, noche, domingo, da igual, pues estoy atrapado por el rock and roll, estoy atrapado por el rock and roll, voy por las calles de la gran ciudad, de noche y de día, de aquí para allá, voy por los pueblos de la antigüedad, sábado, noche, domingo, da igual. Está atrapado por el rock and roll. Morris está atrapado por el rock and roll. Y nosotros también. Porque no hay que engañarse. El tren mágico y el tren de la vida es un tren donde hacemos doctrina rockera. Traemos a las estrellas del rock, contamos sus historias, sus amores, sus desamores, sus cosas. De vez en cuando hablamos también de las nuestras. pero eso depende del día y de la estrella del rock que traemos. Después de eso ocurre en los primeros vagones. En los últimos vagones pues metemos un poco de cada para que nuestros oyentes y los que están aquí en el tren de la vida pues se lo pasen bien y conozcan todo tipo de estilos. Por ejemplo, hoy hemos tenido a un grupo de reggae. No solamente ponemos, traemos rock, sino reggae, soul y el último vagón de jazz, como os contaré después. Bien, ahora, hablando de rock, hemos traído al siguiente vagón un grupo de la última hornada yankee, que son de Pensilvania, y tienen un nombre un tanto peculiar. The War on Drugs, es decir, la guerra de las drogas o la guerra contra las drogas. Y cómo no, con ese nombre pues sacan una canción que no sé si está relacionada o no, titulada You Don't Have to Go, es decir, no tienes que irte. Y dice, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Que irte a la guerra o qué? La canción resulta que luego no va, no se ha dicho que no va ni de guerras, lo que va es de amor y de abandono. Y me ha pasado una hoja con la traducción y más o menos leo por encima que dice: el amor es un pájaro que ni siquiera puedo ver. A veces todo lo que quieres hacer es escapar. El dolor es demasiado real. ¿Estamos perdidos? Adiós, de todas las maneras. Ahora estoy en casa, L, y está claro que te has ido. Los vientos del amor son pocos. Te has ido. Bueno, pues esto es lo que dice la letra. Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Wilson y yo, al ver el careto que tiene, le veo un poco triste. Este es un romántico y un triste. Y la chica que lo ha dejado, pues es que no le aguantaba más. Es que claro, no puedes estar siempre quejándote y cosas así. Así que, bueno, vamos a ver. The War of Drugs, tocar el tema You Don't Have to Go, no tienes por qué irte. Pues vamos a ver si se va o no. Thank you. see, and I can hear the trains. Winds have changed so new, blowing right through me, then blow back through you and pull you into the light. Vaya, la tristeza es productiva, ¿eh? La verdad que el chico este es un triste, pero ha hecho una canción preciosa, ¿eh? Yo creo que si la chica la oye esta canción, ya no se va. Aquí está el grupo solo, no han traído ninguna chica porque ya se había ido. Y entonces, pues, pero la canción me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Os recuerdo que el grupo se llama The War of Drugs, es decir, la guerra de las drogas, y no sé, yo creo que de todas formas se refiere a la droga del amor, pero en fin, luego lo aclararé con él. Ha llegado el momento de irnos al vagón de jazz, que como sabéis, pues es el penúltimo. En el último tenemos una especie de cantina donde antes y después del programa pues nos reunimos y celebramos el viaje. Hoy tenemos a muchos jamaicanos, allí están ya en la cantina, esperando a que acabemos. Y bueno, la verdad es que hasta en el vagón de jazz tenemos a jamaicanos hoy. Tenemos al pianista Monty Alexander, que es uno de mis favoritos, que aunque toca jazz, pues tiene ese toquecito jamaicano muy asequible. Y no digamos del guitarrista Ernest Ranglin, que en sus comienzos ya tocaba la guitarra en el conocido Estudio 1 y tocó muchos de los primeros éxitos de Sky de Reggae que salieron de la isla de Jamaica. Bueno, también incluso en discos de Bob Marley y de Tops. También de Jimmy Cliff, que es otro de los grandes del reggae. Bueno, después, pues Ernest Ranglin pues, se pasó al jazz en torno al año 73, por ahí. Aunque en los últimos tiempos, ya que todavía está vivito y coleando, pues ha vuelto un poco al ska y al reggae, sobre todo llamado por grupos de jóvenes ingleses que hacen ska y reggae y quieren que tener una colaboración de una estrella de verdad de este estilo, ¿no? Bueno, pero lo hemos traído aquí para tocar jazz con Monty Alexander, Ernest Ranglin, y el tema se titula Escape to Villain Gem Blues, es decir, es una especie de escaparse a la ciudad del blues, pero esto no es blues, es jazz, pero jazz de la mejor factura, que me encanta. Venga. Thank you. Música de Ernest Rangrin y Monty Alexander, dos jamaicanos. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón, el tren mágico. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y además, en la página de internet de Radio Crash, donde podéis encontrar este y todos los demás. Allí los podéis escuchar o descargar. O sea que vais Radio Crash, buscáis el programa El Tren de la Vida y allí tenéis todos estos programas. Os ha acompañado Pablo Fernández, su ayudante mágico Wilson y el italiano que echa carbón a la locomotora Giuseppe. Un saludo y hasta el próximo viaje. Seguimos con estos jamaicanos. Thank you.